Estoy reventado. Estoy hecho polvo. Estoy tan cansado que si una chica viniera suplicándome que me la follara, no podría. Papá, así que fijaos. Cuidado con lo que dices, ¿vale? Está oyendo música. La perro flauta girl, pero la quiero así. He visto hongos incluso en su blog, como zapas al salir del pie después de un Viña Rock. La perro flauta lady que rellena el aire de olor a bellota sacada de culo, de chustas de feta y de aroma no salir de un zulo. La conocí en una noche de fiesta, hablando de un tema de esos que a nadie interesa. No pienses que no me costó darle dos besos con su perro fornicándome la pierna con afán poseso. Ladrando, pero dime qué es eso que flota, mezcla de partículas de shit y olor a mota, petando el derecho de admisión a su ruta con la BSO sinfónica de su flauta. Me habla de que en el futuro comprará una furgoneta, una Volkswagen con Jamaica como meta. Mientras sigue el hilo de la Converse, busca piedra y gas, y su colega el hippie fuma hash en la parte de atrás. Continúo el rollo que me tira sobre el asco de la city. Tengo todo para ti menos un piti. No por nada, cielo, entiéndeme que estamos en crisis, lo sé, que gorrones a las hijas de ZP. De paso les explicas ese ensayo sobre lo social, que explaya lo fundamental, que achaca tu mentalidad, el hecho de querer gritar por una moral que no practicas y que al resto de tu tribu les salpica. Porque chica, puestos a ser sinceros de bien, la cárcel del perro flauta se conoce como Inem, amen. Me voy con esta piba por cerveza belga, olvida la preocupación que llevo el collar antipulgas. Después de varias horas convertí el absurdo de la ciudad en un lugar donde reírnos de los dos y demás. Pero ese perro no dejaba de joder, convirtiéndome el lío en un sin vivir. Le dije ven a casa pero límpiate los pies al entrar. Ella me dijo pero si llevo zapas, ¿qué más da? La miré con la cara de roto dos y respondí con cansancio, dime algo que no sepa ya. Dame falla, no quiero que te vayas, fóllame con esa cara extraña, cantándole Ricky sin haber probado antes. No fue desayuno con diamantes, noche de cigarro y guantes. Y hasta aquí llega esta historia paradójica, huelga decir que en el amor sobra la lógica. Y por supuesto, cual situación anecdótica, las risas entre mis colegas son escatológicas. ¿Quieres que te dé un consejo? Pues te lo daré igualmente. No quiero que cometas los errores que cometí yo cuando era joven. Me muero por oírlo. Fóllate a muchas mujeres. ¿Eh? No solo a una mujer, a muchas mujeres. Ya es suficiente. ¿Follas con alguien? Ah, ¿puedes decírmelo, Dwayne? ¿Follas con alguien? Vamos, por favor. ¿No? Joder. ¿Pero qué haces, chaval? Deberías tirarte a todas las chavalitas. Las chavalitas son lo mejor del mundo. Papá, es suficiente. Ya basta. ¿Quieres dejar de interrumpirme, Richard? Si sigues así, detendré la furgoneta ahora mismo. Pues para, no puedes callarme. ¡Que te lean!